Un reavivamiento basado en la Biblia es como un eco de las palabras de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. ¿Qué clase de fe vence al mundo? Es la fe que hace de Cristo su Salvador personal. Esa fe que, reconociendo su impotencia, su total incapacidad para salvarse a sí mismo, se aferra del Auxiliador que es poderoso para salvar como su única esperanza. Reflejos de Jesús, página 13. ¿Hacia qué lado tiendes a inclinarte? ¿El formalismo y la tradición? ¿O más hacia la experiencia y la excitación? Si tal vez te inclinas demasiado hacia un lado o el otro, ¿cómo puedes encontrar el equilibrio correcto?